Entre Fogones, con Cloti Fariza y colaboradores. FLM Radio. Hola, queridos oyentes, bienvenidos al segundo programa culinario Entre Fogones. Aquí Cloti Fariza, que es la que os habla. Entre Fogones es un programa de cocina muy completo. En cada emisión daremos una nueva receta y os explicaremos el origen gastronómico de cada plato o de sus productos. En este programa daremos la receta de cómo cocinar una buenísima tortilla de patatas. Para ello contamos con José del Val, que nos hablará del origen de la patata, y con David Pires, que se encargará de hablarnos del origen de la tortilla de patatas. Hola José, hola David, ¿cómo estáis? ¿Preparados para este gran reto? Preparados. Pues venga, José, ¿qué nos tienes que contar del origen de la patata? La papa o patata es una especie perteneciente a la familia de las solanáceas, originaria de América del Sur y cultivada en todo el mundo por sus tubérculos comestibles. Vive discretamente en nuestras cocinas y nos encanta comerlas a casi todos. Debería ser la reina de la casa. El cultivo de este tubérculo se inició aproximadamente hace más de 7.000 años al sur del Perú, propagándose rápidamente por América. A pesar de su antigüedad, no llegó a Europa hasta el siglo XVI, poco después de que se llegara al nuevo continente. En poco tiempo se empezó a cultivar en varios países europeos, hasta convertirse en la actualidad en uno de los alimentos básicos. La historia de la patata está rodeada de muchos misterios, y su viaje desde América hasta Europa tiene espacios y lagunas que le sitúan a medio camino entre la crónica real y la leyenda transmitida. Una vieja leyenda andina cuenta que los hombres cultivadores de la quinua dominaron a los pueblos de las sierras altas y, con el fin de dejarlos morir lentamente, les robaban las cosechas. Al borde de la muerte, los pobres hambrientos clamaron al cielo y éste les dejó caer unas semillas redondas y carnosas. Los dominadores no se opusieron a la siembra, con la idea de que una vez la planta estuviera en flor, la recogerían ellos y dejarían a los cosechadores al borde de la hambruna. Cuando las plantas empezaron a amarillar, los opresores segaron los campos y se llevaron lo que parecía una excelente cosecha de verduras. Desconsolados y moribundos de hambre, los campesinos pidieron de nuevo al cielo que les ayudara, y una voz desde las alturas les dijo: «Removed la tierra y sacad los frutos, que allí los he escondido para burlar a los hombres malos y enaltecer a los buenos». Así lo hicieron, y bajo el suelo aparentemente asolado por el enemigo, aparecieron aquellas hermosas patatas que fueron recogidas y guardadas con gran secreto. Añadiendo una porción de patatas a su pobre dieta, muy pronto se restablecieron. Cogieron fuerzas y lograron echar a los invasores, que huyeron sin regresar jamás a perturbar la paz de las montañas. Así pues, la patata se cultivó organizadamente en áreas montañosas de los Andes, donde no crecía el maíz, que era el alimento principal de los incas. El explorador español Gonzalo Jiménez de Quesada la descubrió en 1537, llegando a España hacia 1560, a manos de Pedro Cieza de León. Fueron presentadas a Carlos I y algunos ejemplares se enviaron al Papa Julio II como curiosidad botánica. Adornaron los jardines de Roma durante muchos años antes de ser consideradas comestibles. De España pasó a Portugal, Italia y Francia. A Inglaterra llegó sobre 1586 y en 1610 a Holanda, y se usó al principio como planta de adorno. Solo los más pobres la comían. Fue un farmacéutico francés, Antonio Augusto Parmentier, quien la dio a conocer en toda Francia, como gesto de agradecimiento al sobrevivir gracias a ellas cuando fue hecho prisionero por los prusianos. Parmentier afirmó que las patatas habían salvado de morir de hambre a miles de prisioneros cuando regaló sus flores al rey Luis XVI en una recepción en el Palacio de Versalles con motivo de su cumpleaños. Así empieza la segunda parte de la historia de la patata, que ya es exclusivamente culinaria, las de las mil y una recetas para degustar este magnífico alimento. Parmentier escribió un libro titulado El Tratado de la Patata, en cuya presentación ofrece al rey un banquete hecho exclusivamente con patata cocinada de diferentes formas. Es laureado por el monarca y a partir de entonces el pueblo se alimentó con patatas para luchar contra las hambrunas y calamidades que acechan a los europeos en aquellos tiempos. La patata fue un elemento muy importante en la Revolución Industrial Europea. Rusia palió sus hambrunas con la patata y, un dato curioso, hizo de ella la base de la elaboración de su bebida nacional, el vodka. ¡Qué interesante, José! Ya sabemos algo más del origen de la patata. Pues seguimos en este programa, Entre Fogones, hoy hablando de la tortilla de patatas. Pero ahora llega David, que será el encargado de hablarnos del origen de la tortilla. Hasta hace poco, el primer documento conocido en el que se hacía referencia a la tortilla de patata era un escrito datado en 1817, dirigido a la corte de Navarra, en el que se hablaba de que los habitantes de Pamplona consumían 2 o 3 huevos en tortilla para 5 o 6, mezclando patatas, pan y otros ingredientes. Algunos sugieren que fue en general Tomás de Zumalacárregui quien inventó la tortilla de patatas por necesidad, ya que era un plato sencillo y nutritivo, capaz de saciar el apetito del ejército carlista. Otros proponen que la invención se le debería atribuir al cocinero belga Lancelot de Castro, que publicó la receta en 1604 y que trabajó como cocinero de 3 obispos de Lieja. Sin embargo, en el libro La patata en España se sitúa el origen de la tortilla española en la localidad extremeña de Villanueva de la Serena, del siglo XVIII. La obra hace referencia a documentos que hablan de la tortilla de patata en esta localidad en 1798 y atribuye su invención a Josef de Tena Godoy y al marqués de Robledo. Qué interesante todo lo que nos has contado de la tortilla, David. Ahora seré yo la encargada de daros la receta para preparar una riquísima tortilla de patatas. Tomen nota de los ingredientes, que nos vamos de compras. Ingredientes para 6 personas: 8 huevos, 1 kilo de patatas, sal, aceite. ¿Ya lo tienen anotado? Pues ahora os daré la receta. Para empezar a preparar este plato, primero se pelan las patatas. Una vez peladas, se secan con un paño. Se parten en 2 a lo largo y después se cortan en láminas finitas. Se pone el aceite en la sartén a calentar y se fríen las patatas, moviéndolas de vez en cuando y echándoles un poco de sal. Una vez fritas, más o menos doradas, según gusten, se separan y se ponen a escurrir en un colador grande. Se quita el aceite sobrante de la sartén, porque si no se queda grasienta. Aparte, se baten los huevos con un tenedor hasta que se consiga una textura homogénea y salga espumita y se pone un poco de sal. En el mismo plato de los huevos se echan las patatas y se mueven con un tenedor. En una sartén grande o en dos pequeñas se ponen dos cucharadas soperas de aceite para que solo se cubra el fondo. Cuando esté caliente se mezcla el huevo y la patata. Se mueve la sartén por el mango para que no se pegue la tortilla y cuando se vea que está bien despegada y dorada, esto depende del gusto de cada cual, se pone la tapadera encima. Ha llegado el momento de darle la vuelta a la tortilla. Para ello, con la tapadera encima de la sartén, se da la vuelta de tal manera que quede la tortilla en la tapadera. La cara cocinada quedará arriba y la cruda abajo. Para finalizar el cocinado, se escurre suavemente la tortilla desde la tapadera a la sartén. Se vuelve a mover por el mango y nos podemos ayudar de la espumadera para redondearla y darle una forma bonita. Cuando esté cuajada al gusto, se pasa a una fuente redonda y se sirve. Se puede servir la tortilla de patata fría y acompañada de mayonesa, o también podemos freír unos pimientos de padrón. Espero que os animéis y la preparéis en vuestras casas para sorprender a vuestros amigos. Nos despedimos, David, José y yo. Escuchen nuestros podcasts a través de nuestro blog flmradio.com. Un saludo y hasta el próximo programa.